जाते नया सुबह सुबह Oye, me dile a tu amiga que deje el guille, que la estoy velando desde que llegaron, inclusive tengo lo que pide. Pide. No sé por dónde viene, ma, y dile que no hay miedo, dale, tráela, tráela, tráela. Que si se tira, no se arrepentirá, yo le guayo la falda. Baby, hey. Jessica Lowe.